Bueno, mi nombre es Omar Arellano Aguilar, soy profesor de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me dedico a la evaluación de riesgo ecológico, contaminación ambiental y un área que se llama ecotoxicología. Y lo que presentamos hoy fue en el marco de la presentación del Atlas de los Océanos de la Fundación, dar una perspectiva de las amenazas por contaminación química que tiene los océanos mexicanos, lo que tenemos aquí directamente. Y uno de esos aspectos pues estuvo enfocado en el estudio que hicimos, que publicamos el año pasado, sobre los plaguicidas que se utilizan en una zona agrícola muy importante de Sinaloa, que es el Valle de Culiacán, y que estos por arrastre, y dado que no hay tratamiento pues de estas aguas residuales, terminan en las zonas costeras y en el océano. Entonces, dentro de las cosas que nosotros medimos, pues fueron plaguicidas que se conocen como organoclorados, como el lindano, el DDT, el endosulfán, o los organofosforados como el paratión metílico, el metamidofos. Muchos de estos insecticidas que se utilizan de manera regular, algunos de ellos altamente peligrosos, otros no tanto, pero que finalmente terminan todos en los océanos. Y el otro aspecto fue identificar todas estas amenazas que tienen los océanos por actividades antrópicas, por actividades del hombre, y en cuanto a la industria. Por ejemplo, tenemos la industria petrolera, la industria marina, y tenemos también problemas como la generación de plásticos, por tanto los drenajes que van arrastrando los plásticos, como también los plásticos que se utilizan en las costas. Entonces fue nada más una lista de causas y también de las consecuencias, de los problemas que generan este tipo de sustancias químicas en la vida marina. Y finalmente cerré, porque realmente el panorama puede ser bastante un poco alentador, pero cerré tratando de rescatar dos aspectos importantes. ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano en este aspecto? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones que tiene que hacer? Y la otra, ¿qué haríamos nosotros como individuos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como individuos ir incidiendo? Si bien es cierto, la incidencia de un individuo no es significativo para la resolución de estos problemas, cuando nosotros empezamos a tomar decisiones a nivel colectivo, empezamos a generar precisamente cambios en la cultura y cambios en las prácticas, cambios de consumo, y empezamos a hacernos más conscientes cuando sabemos cuáles son las amenazas. Entonces podemos influir más fuertemente como sociedad hacia los gobiernos y que tomen decisiones. Entonces yo creo que ese es el tema, cómo trabajar desde los dos lados, desde abajo para arriba como de arriba para abajo, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones. Sí.